Hoy tenemos un invitado muy especial en mini concierto. En la siguiente hora tendremos a Daryl Hall. Está de cumpleaños hoy este excelente vocalista de Daryl Hall y John Oates. Selection of hits for your listening pleasure. Veracruz Stereo.

esa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Bajo la falda de colegial, cruzar las piernas con mi intención, y tu liguero me hace olvidar la lección. Hoy no has venido y había francés. Vas a arruinar mi reputación. Sobresaliente te puse ayer en pasión. Lolita, me excitas, perversa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Esa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Niña de fuego con labios de mujer fatal. Es la orquesta Mondragón con Lolita. Lolita. Estamos en Maratones de Música. John Jairo Muñoz por Gustavo Roldán. Acompañándolos e invitándolos para la siguiente hora, porque tendremos el mini concierto hoy con un gran invitado. Él es el vocalista del dúo Daryl Hall y John Oates. Daryl Hall está hoy de efemérides, por lo tanto vamos a rendirle un homenaje como se merece y vamos a traerlo con su música en el mini concierto hoy en Maratones de Música. La invitación es para este viernes 15 de octubre. Veracruz Estéreo estará en vivo y en directo desde el Mall San Pablo en la Vía Armenia. Será la edición número 29 del Bike Week, uno de los encuentros más antiguos de Latinoamérica. No lo olvides, es este viernes 15 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche. Estará tocando en vivo el DJ John W. Vive la apertura de este gran evento con Veracruz Estéreo. Los esperamos este viernes 15 de octubre. Mall San Pablo en la vía a Armenia. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. Es Dr. Alban.